lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que van muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Muchísimas gracias.